fácil de gozar. Uno, dos, tres, cuatro. Forma de tocar. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí vamos a cantar fácil. Uno, dos, tres, cuatro. Lo decimos así. Uno, dos, tres, cuatro. El ritmo del momento. Uno, dos, tres, cuatro. También lo baila un muerto. Uno, dos, tres, cuatro. La mano para atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Arrímate para acá, arrímate para allá. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí vean a don Vicente. Uno, dos, para atrás, ¡hey! Repites otra vez, vuelta por detrás, siempre llevando el compás.